Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Buenas noches, señoras y señores. Esto es Flores Negras. Como todos los sábados, estamos aquí con Andrés Casá. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano. Buenas noches a todos. Hoy es 29 de octubre, noche 29 de octubre. Este programa está siendo grabado unos días antes, por motivos, en este caso, muy específicos. Queríamos tenerlo sí o sí acá, el Chango Spasiuk, y el Chango Spasiuk no podía justo a la hora del programa, así que vamos a estar acá con él en un rato conversando. Con el Chango, que se presenta el sábado 12 de noviembre en el Ópera, y es para celebrarlo porque el Chango es un viajero incansable y toca en todos lados, y quizás el lugar donde menos toca, paradójicamente, es su país. Así que vamos a estar hablando del Chango, de esto, de su carrera cada vez más ascendente y muchísimo más. Tenemos discos nuevos, tenemos recomendaciones, tenemos aniversarios. Mañana está cumpliendo, por ejemplo, años Diego Armando Maradona, y hace algunas semanas se cumplieron 35 años de su debut en primera, cuando entró en el segundo tiempo contra Talleres, jugando para Argentinos Juniors, obviamente, y lo primero que hizo el muchachito es hacer un caño a Cabrera. Bueno, esto fue muy comentado. Maradona, uno a Maradona lo odia, lo ama, lo detesta, da ganas de matarlo, después da ganas de hacerle un monumento, provoca generalmente sentimientos contradictorios. De hecho, ahora estando en Dubái, es como un personaje un poco lejano, que critica desde allá. Pero sin embargo, si uno se pone a analizar a la figura de Diego Armando Maradona a lo largo de estos, bueno, 35 años que debutó en primera hasta ahora, la cantidad de canciones que ha producido, que ha sido, digamos, Musa. Exactamente, bueno, recién escuchábamos a Manu Chao y él es uno de los que ha escrito. Claro, porque él escribió la de Mano Negra, ¿no? Sí, exactamente, Santa Maradona, y bueno, y después como solista también ha hecho temas, y de hecho participa en la película de Custurica. es una de las figuras. En realidad, Maradona con la música, digo, más allá de toda su relación con tantas cosas o cómo nos atraviesa Maradona, la relación de la música con Maradona es casi un subgénero en sí mismo, porque desde todos los géneros, desde diferentes músicas, lo han tributado, no sé, por pensar algunos títulos de temas, de canciones, Maradona Blues de Charly García, Si yo fuera Maradona, el tema de Mano Negra, claro, Maradó ese... de Los Piojos, totalmente, otro de los temas, Fito Páez y Dale Alegría a mi Corazón, ¿no? Inspirado en él. El folclore también la ha escrito a través de Julio Lacarra. El tango también. La canción de Brujito, Peteco. Sí, exactamente. Mm. Bueno, y por supuesto en la música tropical, bailantera, desde Rodrigo con su hit La Mano de Dios. Realmente ha sido todo un subgénero en la música. Y a propósito de este aniversario, hoy volví a ver en YouTube ese video donde se lo ve a Maradona jovencísimo cantando con los Pimpinela El Sueño del Pibe, el tango El Sueño del Pibe. Pero no fue con los Pimpinela, estás equivocado. Con los Pimpinela grabó un tema. Sí. Que habrá sido en el 88, bueno, 89. Yo, y después sí. Estuvo, creo que en el programa de Soldán. Sí, que está cantando El Sueño del Pibe. Sí. Que decía Seré Maradona. Sí, que es un tango Criol. Que decía la orquesta de Pugliese con Chanel. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, tengo una relación larga. Hay una canción bastante poco conocida aquí en Argentina que es bellísima. Es de un cantor italiano, un cantautor italiano llamado Pino Daniele, que es realmente una figura de la música italiana. Es napolitano él, y por supuesto, siendo napolitano, escribió hace unos 10 años una canción bellísima, bellísima, dedicada a Diego Armando Maradona. Tango de la buena suerte. Pino Daniele. Con il pallone, io l'ho visto alzarsi da terra e tirare in porta. Soffia il vento d'Argentina, davanti agli occhi spalancati e pieni di grande speranza. E al momento giusto suona il tango per magia. Lui è l'uomo giusto che ci può far vincere. Tango della buona suerte. Stando a metà del campo, mentre Chico corre intorno al mondo, noi non abbiamo ancora imparato questa lezione. Buona fortuna. Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Hola, ¿qué tal? Soy Horacio Molina. Bueno, voy a ser un poco obvio, porque lo que voy a recomendar es un tema que justamente ayer estaba pensando que era una joya musical y una joya poética, que es el tango Volver, cantado por Carlos Gardel. Una cosa así bastante inusual de presentar o de recomendar, pero creo que es una muy buena recomendación para oírlo en su plenitud, para darse cuenta el ensamble y la perfección que hay entre música y letra, como el contenido de la letra que está absolutamente identificado con la música y viceversa. Bueno, la versión del maestro es para alquilar balcones. Creo que he hecho una buena elección. Un abrazo, chao. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Qué hermosa la recomendación de Horacio Molina, ¿no? Alguien que algo sabe de canto. Y yo creo que no va a haber tema más escuchado que Volver, y creo que no va a haber tema más escuchado que Volver por su autor, Carlos Gardel. Letra de Lepera, bueno, esto que estoy diciendo me siento como el rey de los obvios, ¿no? Algo, tener que informar esto. Y de tan fatigado, tantas veces que lo hemos escuchado, quizás nos perdemos de vista la dimensión y la perfección de esta canción, como tantas otras que han escrito Gardel y Lepera. Yo estaba pensando, digamos, ¿cuál es la canción argentina más importante, más famosa, que más nos identifica a los argentinos en el exterior, por ejemplo? Y yo creo que Volver es una de ellas. Sí, puede haber otras que son también, ¿no? De Gardel, Mi Buenos Aires Querido, tal vez. Puede ser otra de las grandes canciones que nos representen. Sí. Yo lo que pensaba en función de Gardel, porque ya básicamente... Hace tiempo quería pasar un tema de Gardel, sí. Y por suerte Horacio Molina me sacó de esa especie de culpa conociente de pasar algo que ya fue muy escuchado, ¿no? Sí, sí. Bueno, Molina llama siempre a Gardel en las entrevistas la bestia. O sea, bestia. Ese es un modo de reverenciarlo. Bueno, y como digamos que su último disco es toda una... un disco dedicado a Lepera, que es una trampita para dedicarle un disco a Gardel, porque sí, finalmente le está dedicando. Lepera no escribió con otro autor que no fuera Gardel. Sí, exactamente. Y también lo que hay que decir de Gardel, que más allá de lo que ya está tan dicho, que es su excepcional calidad como intérprete, creador del tango, como compositor, es algo que aparece y que es muy interesante verlo a través de las biografías, especialmente en la de Simón Collier, que es la visión artística de Gardel, ¿no? El hombre que, en la pre-era del marketing, cuando todavía no existían ni los jefes de prensa, ni las oficinas de marketing que diseñaban carreras artísticas, la intuición de Gardel para, conquistar no solo el público porteño, sino el público francés, para viajar y proyectar su carrera a los Estados Unidos, a Latinoamérica, para cantar en distintas lenguas, para abordar diferentes géneros, para pasar por el cine, que en aquel momento, hoy puede uno pensarlo con tantos años de existencia, pero en ese momento recién estaban haciendo, o los diferentes formatos, ¿no? Cómo Gardel tenía una visión artística intuitiva, y si esto pensado en función de los otros cantores nacionales como Corsini o Magaldi, que quizás no lograron proyectarse, más allá de sus cualidades artísticas, esa visión increíble de Gardel que aparece en las biografías, cómo el hombre fue diseñando su carrera artística. Y la muerte trágica fue el monio de esa dimensión de artista, prácticamente diría yo, pop, ¿no? De moderno, muy moderno. Sí, el cantor moderno, bueno, en el momento recordemos que inauguró el tango canción, ¿no? Con su versión de Mi Noche Triste. Así que, bueno, qué bueno que está hablar de Gardel. Podríamos estar todo el programa hablando de Gardel. Pero bueno, estamos hasta las 11:30. Ya llegó el Chango Spasiuk a los estudios de Nacional. Vino con el acordeón. Así que en breve vamos a estar conversando con él, que se presenta el 12 de noviembre en el Ópera. Hay muchísimos conciertos, además, de Chango. Decime algunos de noviembre que... Bueno, arrancamos con Manu Chao. Manu Chao vuelve. No lo dijimos. Sí, exactamente. Manu Chao vuelve a la Argentina, Buenos Aires, va a estar en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas el 23 y el 24 de noviembre. Es uno de los conciertos internacionales. También va a estar para Lamas ahora en los próximos días. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre. También va a estar presentándose Jean-Luc Ponty el 15 de noviembre en el Gran Rex. Y también, bueno, esto falta todavía un poquito, va a estar la cantante colombiana Totola Momposina el 6 de diciembre. Bueno. En el Gran Rex va a estar actuando. Hablamos de Gardel, hay muchos temas dedicados a él. Quiero destacar uno que le compuso Rubén Rada, Candombe para Gardel, pero una versión muy especial, muy gracioso como arranca, es del show en vivo que hicieron en su momento Javier Malosetti y Rubén Rada, que fue registrado en disco. Así arranca la versión de Candombe para Gardel por Rada y Javier Malosetti. Qué linda que sos, una pía de 22, qué linda que sos. Usted también, señor. Linda gente que somos. Ya que me arreglé la próstata, vas a ver vos. Volvé cuando tenga la próstata. 0 kilómetros. Bueno. Arriba. Ahora sí, luces prendidas, vamos a decir. Buenas noches, muchas gracias, hasta luego. Pero la alegría, gricherío, a verlo. ¡Opa, epa, la! Thank you. que sentimos el cantón mediante bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasara, relojeando el tamborín, suavemente me decía que el calor hace en abril. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el cantón bebiendo bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamborín, suavemente me decía que calor hace en abril. Suavemente me decía que calor hace en abril. Suavemente me decía que calor hace en abril. Negras. Qué belleza la samba de María Elena Walsh. Bueno, aquí en la versión del trío Ay Mamá, que es un trío femenino integrado por Mora Martínez, Florencia Gianmarche y Paula Suárez. Esto es básicamente voz, bueno, guitarra, percusión y piano. Realmente es muy bueno lo que hacen las Ay Mamá. Vienen de cerrar un ciclo en la Sociedad Hebraica Argentina de tres viernes. Y es unos discos nuevos que recibimos y realmente, bueno, muchas gracias Roberto Quinteros y Lucrecia Carrillo por el disco, porque es muy disfrutable todo un disco consagrado a parte de la obra de Mariana Walsh, en general la parte adulta de esa obra y no la de niños. Y bueno, salieron muchísimos discos, le quiero agradecer porque acaba de llegar el nuevo disco de Gabo Ferro, el prolífico Gabo Ferro, gracias Celia. Tiene un arte, por lo menos, todavía no lo escuchamos, vamos a escucharlo y vamos a pasar seguramente algún tema y vamos quizás a invitarlo, si es que puede Gabo Ferro, porque es uno de los artistas más uno de los creadores de lo que se llama la canción argentina que viene del rock, pero que ya se alejó del rock, más inquietantes, ¿no?, en los últimos años. Sí, el disco se llama La aguja tras la máscara y es el nuevo disco de Gabo Ferro, una de las novedades discográficas, muchas decíamos. Dentro del tango salió el nuevo disco de Viceversa, este conjunto que está liderado por los hermanos Greco, que tocan también Lautaro, principalmente, que es bandoneonista, toca con Leopoldo Federico en su orquesta, acá con su propia propuesta, junto a Emiliano Greco y junto a otros músicos como Lucas Furno, César Rago, entre otros, y Juan Zaraco, presentan su nuevo disco que se llama Pulsión, lo nuevo de Viceversa. También acaba de salir el disco de 34 puñaladas, está grabado en vivo, es un disco y un DVD, tiene algunas cosas que ya habían grabado en estudio, ahora vuelven a hacerlo, pero en vivo, y algunas otras que son novedades y, bueno, y temas históricos que por primera vez ellos graban. También el disco Otros Aires, dentro del tango, con un repertorio que combina temas propios con clásicos como Mariposita y Tristeza de Arrabal. Bueno, Epsa sacó algo que yo me lo voy a devorar, que es lo mejor de Juan Falú. Me parece que Juan Falú ya está en condiciones hace tiempo de tener una compilación, porque tiene una obra tan vasta y tan significativa que, bueno, en este caso es compila, digamos, lo que él ha grabado para EFSA Music. Ahora, tanta gente para invitar al programa, ¿no? Porque uno sí podría invitar a Juan Falú con su obra, Pablo Agri, que también sacó un nuevo disco en formato de cuarteto, otro de los músicos que se puede invitar, Gabo Ferro, tanta gente haciendo música. Estamos en Flores Negras hasta las 11:30 de la noche, estamos con David Eskenazi en la operación técnica, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general. Bueno, mi nombre es Mariano del Mazo, estoy con Andrés Casac. Está el chango ahí con la acordeona, en minutos estamos con él conversando. Otro de los discos nuevos que salió es el de Delfina Oliver. Delfina Oliver es una de las voces que tiene el jazz argentino actual. Y bueno, de hecho, en este disco que acaba de titular, que se llama Camino, se acompaña de gente como Juan Cruz de Urquiza en trompeta, Ramiro Flores, Miguel Tarcia en guitarra, Jerónimo Carmona en el contrabajo, Carto Brandán en batería. Algo así como lo mejor de cada casa, ¿no? Un dream team realmente, de eso que ellos se niegan, pero que algo hay, que es el nuevo jazz argentino, o el jazz que asomó hace unos 10, 12 años y ya que tiene una vasta obra propia. Y bueno, una de las voces de este jazz es la de Delfina Oliver, y en este disco hace muchos covers, y hay un cover que a mí me enloquece, que es el que abre el disco, que es un cover de una de las canciones más bellas de Joni Mitchell, All I Want. I am on a lonely road and I am traveling, traveling, traveling, looking for something, what can it be? Oh, I hate you some, I hate you some, my love you some. Oh, I love you when I forget about me. I wanna be strong, I wanna last along, I wanna belong to the living, alive, alive. I wanna get up and jive, wanna wreck my stockings in some jukebox dive. Do you want, do you want, do you wanna dance with me, baby? Do you wanna take a chance on maybe finding some sweet? Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Miedo te paraliza. Acá me informa Chango Pasiuk, lo que estamos escuchando es un Chotis. Y realmente es un disco que yo gasté, que me regaló Chango hará, no sé, 10, 15 años. Es un disco que es una especie de homenaje oblicuo a la figura de Villalobos, a cargo de Ciro Batista, que es un percusionista. ¿Cómo te va, Chango, querida? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir. No, por favor, un placer estar aquí. Este disco, de algún modo, marca, que ya tiene sus años... Marca, digamos, lo que es tu carrera, que es finalmente una especie de no lugar, ¿no? estás en todos lados, grabaste con un montón de gente. De hecho, este disco, además de Ciro Batista, bueno, se escuchaba ahí la guitarra de Mark Ribot, participa John Zorn, y es como un disco, si querés, que digamos, preanuncia algo así como una world music de avant-garde, ¿no? Es una cosa muy de Nueva York. Encontrándose con Brasil, bajando al litoral argentino, es impresionante. Sí, Ciro, cuando nos conocimos, que nos presentó Bob Telson, que después termina siendo el productor de Pinandí. Pinandí, pero esto es hace 15 años atrás que me lo presenta Ciro, y en su casa, y Ciro, hubo como una musiqueada, y entre todos tocamos en la casa de Bob, y entonces cuando Ciro empezó a pensar en este disco, me llamó y me dijo que quería que yo toque, y para mí fue como una experiencia nueva, porque yo caí ahí de golpe, estaba Romero Lubambo, Greg Cohen, Ciro, todos esos músicos, y era bastante, de hecho en el estudio de Ciro decían, no quiero que improvisen virtuosos, decían, querían que entren todos dentro del, qué bueno, del tema, y entonces todos le decían, bueno, perfecto, y todos improvisaban virtuosos. El único que le hizo caso, Ciro, fui yo, porque era re nuevito y no le iba a contradecir. Pero los otros decían, sí, sí, no, ningún problema. Después hacían lo que quería Romero Lubambo. Todos tocaban lo que querían. Bueno, mencionaste al pasar a Bob Telson. Bob Telson es el autor de la banda de sonido de la película Bagdad Café. Sí. El autor de unas canciones más hermosas que haya figurado una banda de sonido como Calling You. Uh-huh. Es además el marido de Isabel Sebastián. Sí, hicieron un disco que se llama Trip también. Sí, que sí, sí, acá sí. Yo vivía, Bob Telson tenía un quinteto en Nueva York de tango, en una especie de milonga que había en Nueva York, un fanático de Salgan. Y bueno, fue productor de tu último disco. Sí, de hecho, hace muchos años, cuando Salgan hacía con el Quinteto Real en un ciclo en el Club del Vino, sí, que tocaba todas las semanas, estaban tocando, yo nunca había visto el Quinteto Real en vivo, y Bob me dijo, tenés que venir a escuchar este grupo, y hay un vals que se llama... Tiene un yankee para decirle, vení a escuchar a Salgan. Estaba obsesionado con un vals de Troilo, que lo tendrías que buscar, que se llama Valsecito Amigo, sí, y de Salgan, de Salgan de Lío. Valsecito Amigo, el nombre. Es instrumental, pero que sí. Lo grabó también. Con y él estaba obsesionado y lo estaba tratando de sacar exactamente igual que el toque de Salgan. No, me acuerdo siempre de esa época. Un gran músico Bob y un gran productor. Terminó siendo realmente, el trabajo que hizo en el disco fue excelente. Bueno, un placer estar acá con el Chango Spasiuk hasta las 11:30. Estamos con David Eskenazi, con Paula Escobar, con Nacho Rebaudengo. Bueno, también vino Miriam Barra, que gentilmente nos acercó acá al Chango. Bueno, estás presentándote el 12 de noviembre en el Ópera. Sí. Que es como un concierto muy muy importante, porque realmente al final tocas poco en Buenos Aires. Sí, termino tocando poco. La presentación del disco fue hace 2 años atrás en el Coliseo. Sí, me vamos a tirar. Hicimos dos, claro, descalzos. Sí, y hicimos dos teatros Coliseos, y después hasta este concierto que vamos a dar... el 12 de noviembre en el Ópera. El único concierto que hice en Buenos Aires fue a fines del año pasado en el Amihai, en la comunidad Amihai, sí, que hice un concierto en Belgrano, que hicimos un concierto con el maestro Gintoli en el violín y con un cuarteto de cuerdas, y en donde era un proyecto de mi música orquestada para un cuarteto de cuerdas y violín solista, y fue el único concierto que hice en Buenos Aires. O sea que muy poco, toco muy poco aquí. Pero no porque la gente me pide que toque todo el tiempo, por ahí a lo mejor es que cuido demasiado. Mira, si tenés algo con los porteños de Silo, no, para nada, al revés, solamente agradecimiento. Porque... Yo te quería preguntar una pregunta de hecho, que quiero que la pienses un instante. Sí. ¿Para vos es lo mismo tocar en el Carnegie Hall, donde tocaste, sí, en Nueva York, en Posadas, en un teatro de Posadas, y en el Teatro Ópera de Buenos Aires? En algún punto, cuando antes de ponerte a tocar, por ahí tu cabeza está como dispersa en un montón de preguntas y todo lo demás, pero después, en el momento en que te sentás a tocar, es lo mismo. Pero por ahí, por ejemplo, diría que tengo un poco más de presión de tocar en Posadas y de tocar en Buenos Aires que tocar en Nueva York, porque por ahí a lo mejor decís, bueno, estoy acá, tengo que ser responsable, este es un lugar como para estar a la altura de la historia del lugar, sí, por ahí podés pensar eso en el Carnegie Hall, pero después cuando estás tocando ya cerraste los ojos y ya te largaste y ya empieza a andar. Pero posada, por ahí en posada, digamos, ahí hay una cosa, no, una carga extra de... Una carga que tiene que ver con la infancia y con tu lugar y con la historia del chamamé. Ahí ya no es la historia del teatro y de los artistas que han pasado, sino es la historia del lenguaje con el cual te estás expresando. Es otra cosa. Y con Buenos Aires es como... Por más que en Buenos Aires uno está tocando para los porteños, pero en realidad está tocando también para la gran cantidad de provincianos y gente de todos lados que están viviendo en Buenos Aires. Entonces es como que estás tocando para gran parte del país acá, porque es gente de todo el país que vive en esta ciudad y de todas las edades. Y en Buenos Aires es donde realmente es muy diverso el público. Realmente encontrás un hombre grande, un niño, jóvenes, gente de la ciudad, gente del campo. Quizás también tu público, ¿no? Sí, muy amplio. Entonces, cada lugar tiene su presión dentro de mi cabeza. Igual yo tengo una teoría. Hay como un chamamé, un tipo de chamamé que pega más en las urbes que otros. Ahí te incluyo a vos, a Raúl Barbosa. No, el conurbano. Vos sabés que es un género que ha sido bastante marginado, seguro, de los lugares centrales. Pero el conurbano tiene, por ahí la diferencia del conurbano a la ciudad es que el conurbano tiene un circuito de baile y en donde hay un repertorio de baile y en donde hay gente que le gusta ir a bailar, no a escuchar, sino a bailar. Entonces, ese circuito de baile tiene sus intérpretes, no sé, Tilo Escobar. Gente que no conocía en Buenos Aires. Claro. Bueno, mira, Mercedes Sosa, que ahora me trajiste acá un regalo que quiero compartir con los oyentes, pero Mercedes Sosa a mí me decía algo que a mí me resultaba muy, muy conmovedor. Me decía, yo no soy popular. Popular es Horacio Guaraní. Yo soy un fenómeno urbano. Me lo decía ella. Uh-huh. Y es verdad. Y es verdad, y ella decía, sí, me encantaría, y después lo dijo, me encantaría ser querida como el Chaquiño Palavecino. Y ella se daba cuenta que era algo más urbano, y eso ocurre, me parece, con algunos artistas. Sí, puede ser. Yo te quería preguntar, Chango, sobre esto, porque me acuerdo que en una entrevista hace 10, 15 años decías que hacías una música doblemente marginada. Esto lo decías hace tiempo, porque era una música instrumental y música de chamamé. Sí. Decías, bueno, un poco retomando lo que vienen charlando. ¿Si sentís, si hoy sigue siendo una música marginada en Capital, en general? Sí, por ahí... Yo para mí no para nada. ¿El qué? Para mí para nada. No, no solo eso, te diría que las mejores noticias del folclore argentino vienen del lado del litoral. Bueno, pero eso es otra cosa, eso es un mérito de esos compositores. Bueno, pero lo que diría es en el contexto, en el concepto nacional y de los grandes artistas populares de la Argentina, no se pone a Coco Marola a la altura de Troilo o de Falú y Dávalos o de Yupanqui. Sin embargo, la figura de Mario del Tránsito Cocomarola no es un simple compositor de chamamé, es el constructor casi de un lenguaje sonoro sumamente complejo. No es poca cosa. Entonces, de alguna manera, pero yo siento que esa marginalidad y esa desconexión realmente es producto de una profunda ignorancia que el argentino no solamente tiene con el chamamé, que el argentino común tiene con respecto a un montón de aspectos de la sociedad de la conformación de nuestro geopolítica país. Del país, ¿no? Que siempre el litoral fue un sector del país que estuvo un poco separado, ¿no? Hablando de historia, ¿no? No, pero creo que a la hora de construir también qué incluimos y qué no incluimos, pero todo eso lo que descartamos e incluimos tiene que ver con la ignorancia y con el desconocimiento. Pero de alguna manera... un gaullo, y yo creo que un hombre del sur de Brasil estaría diciendo algo muy parecido respecto a su país, ¿no? Del sur de Brasil, es decir, la verdad es que somos muy marginados, sí, y hay como una región que pero de alguna manera, por ahí la diferencia del gaullo del sur de Brasil con respecto a la gente litoral, que el gaullo por ahí a lo mejor puede generar, tiene una carrera y puede autoabastecerse y girar y vivir y desarrollar un oficio sin tener que salir del sur de Brasil. No creo que eso suceda no. con el litoral, que no tiene su propio mercado interno. Pero lo que sí quería contestar es, sí, de alguna manera no ha sido tan fácil contestando la pregunta no ha sido tan fácil. Antes por ahí me sentí un poco más enojado, pero siento que en algún lugar esos obstáculos en el camino han hecho de que uno trate de estar como atento y tratar de encontrar una manera de desarrollar el lenguaje y de hacer las cosas mejor. Que creo que ese obstáculo me ha fortalecido de alguna manera, pero no ha sido fácil, porque hay mucho menos espacios, hay muchas menos oportunidades en las programaciones de los festivales. De hecho, no hace falta que lo diga yo, hace falta simplemente hacer como un pequeño zapping y ver cuánto de compositores o intérpretes de chamamé hay en la media de los festivales de música folclórica en rasgos generales. Entonces, eso hace a más o menos estímulos como para que vos puedas desarrollar tu trabajo. Bueno, estamos conversando con el Chango Spasiuk y me trajo, Chango, un regalo, un disco que salió editado, un disco doble que salió editado en Inglaterra, que está dividido. El CD 1 son temas tradicionales, como, bueno, Gobernador... Claro, compositores tradicionales, no son composiciones mías, sino son composiciones de otros interpretados por mí. Y el otro es, acá estoy leyendo, el Chango Compositions. El Chango Compositions. Entonces, pero tiene por ahí, tiene algo que ojalá que después pueda ser como un compilado para que la gente de aquí pueda tener algunas cosas que no hay en mis discos de aquí, que es, por ejemplo, una versión de Kilómetro 11 con Gabriel Cocomarola, que es el nieto de Cocomarola, y en donde tocamos Tránsito. Kilómetro 11, porque la única versión de Kilómetro 11 que hay está grabada en mi primer disco y que se comenta está enterrado en el fondo de tu casa. Se la tengo bajo 7 candados. Bueno, y acá, bueno, viendo el CD2, el de temas tuyos, destaca para mí, y me encantaría compartirlo con los oyentes, Solo para mí, la canción tuya, cantada por Mercedes Sosa. Sí. Yo no sabía que existía esta grabación. Porque en la versión de Solo para mí en Chamamé Crudo cantan Mercedes y Víctor Heredia juntos, pero también había una versión que ella cantó de punta a punta sola. ¿Vamos a escucharla? Vamos a escucharla. Dale. Flores negras. Solo para mí late esta canción en este corazón que pongo aquí, solo para mí, cuando toco así, regreso a mi niñez, su azul sin fin, solo para mí, tu alma vuela. Este cielo de amor y entra en mi ayer, que era tu ayer y es nuestro ayer. De tu mano anduve maderas y sueños con pasión, como el hijo nuevo descubriendo el mundo por tu amor, misionero altivo, verde sombra, monte y río bravo, me enlaza tu corazón, padre de mis sueños, ala y canto, póseame en la tarde, te recuerda mi acordeón. Para mí late esta canción en este corazón que pongo aquí. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Infancia, una de las canciones, uno de los temas que integra Pinandí, Los Descalzos, el último disco de Changos Pasiuk, Que quiero decir que acaba de ganar Martín Fierro con su programa, su excelente programa Pequeños Universos. Esto no lo digo porque esté él acá, realmente lo veo. Y me parece que tendría que ir a dar una charla a alguna escuela de periodismo, porque maneja un arte que pocos periodistas manejan, que es el arte de saber preguntar y callar. Algo que yo, por ejemplo, no tengo, como se darán cuenta. Y bueno, ¿vas a tocar Infancia del 12? Sí. Qué bello tema. A mí me gusta mucho también. Vos tenés un mambo, ¿no? Con tu infancia. Yo ahora en noviembre va a salir una entrevista que le hice al Chango en Rolling Stone. Y uno de los ejes de esta entrevista es una imagen que vos me contaste. Algo así como, me dijiste que te gustaría volver a sentir como aquel chico de 10 años que estaba subido a un árbol comiendo mandarinas. Sí. Y que el sol de invierno te pegaba en la cara. Y a mí, digamos, me pareció muy fuerte esa imagen. Y bueno, y este tema se llama Infancia. No, lo que pasa es que en esa época vivíamos o en el patio o arriba de un árbol. Y si estaba, depende, el árbol era el árbol del que estaba dando fruta. O sea, si es en el verano el mango, en diciembre, enero, y junio, julio, en invierno el de mandarina. Y vivías arriba de un árbol. Y a veces te subías con el acordeón arriba del árbol, y si no bajabas y a tocar. Y casi te decían, no sé, es como a comer, y tenías que bajar del árbol. A ir a la escuela, te bajabas casi del árbol para ir a la escuela, no sé. Pero sos un tipo... No, pero en realidad cuando... ¿Nostálgico? No, sino lo que estoy diciendo es, no es que extraño subirme arriba del árbol y comer mandarina. No sentir eso. No, sino la imagen es de una cierta manera de ver el mundo a través de esos ojos. Por ahí de esos 10 años a estos 43 que tengo ahora, son demasiadas cosas en el medio a través de las cuales uno mira todo lo que le rodea. Entonces por ahí lo que uno extraña es tratar de ver todo lo que te rodea sin tantas cosas en el medio, sin tanto saber, sin tanta cultura, sin tanto haber leído, sin tantos puntos de vista, sino ver de una manera más cristalina todo, y no todo tan a través de un vidrio que considera y que clasifica y que empieza a ubicar en función de su experiencia personal lo visto en determinados estantes de tu cabeza. Entonces, ¿cómo? Que da, ¿no?, la vida, uno se va cocinando de cosas. ¿Y eso te pasa? ¿Hay una analogía en la música? Digamos, y la música es un proceso, la gente me habla todo el tiempo de las imágenes, y para mí la música es un proceso de justamente de vaciarme de imágenes, de ir hacia un lugar sin imágenes. Que uno puede saborear algo, pero yo trato de que sea un proceso de ir a un lugar despojado de imágenes. Yo te quería preguntar, Chango, digamos, dentro de tu carrera, dentro de tu trayectoria, digamos, ¿a partir de qué disco empezaste a sentir esta sensación de que este es el camino, este es el sonido, este es tu propio sonido? O sea, ¿qué disco no enterraste en el jardín de tu casa? No, Polcas de mi Tierra es un disco viejo. Un disco de atrás que yo no escondería para nada, y que me parece y del cual me siento muy contento, pero no está ahí el compositor. Contale a la gente que es un disco muy particular. Sí, bueno, ¿no? Disco de polka que yo hice sobre las polkas rurales que aprendí a tocar de mi papá cuando era niño. Con tu familia en el lugar. Y que fue grabado en vivo en Misiones. Bueno, hablo como si la gente conociera el disco, perdón. Es un disco de que, casi antropológico. Casi antropológico. Entonces, pero después... Chamamé Crudo es un disco que no me gusta su sonido, pero en donde empieza a aparecer el compositor, para mí, y las ideas de una manera de componer, pero no me gusta cómo suena todavía. Recién Tarefero es un disco que yo diría, acá empieza a estar clara lo que yo quiero hacer. Tarefero y Empuinandí son los dos últimos discos que yo rescato casi todo el disco de punta a punta. Y de La Ponzoña para atrás son discos que... Pues yo La Ponzoña es un disco que escuché bastante en su momento. Sí, La Ponzoña... Pero claro, La Ponzoña, lo que me gusta es La Ponzoña por ahí simboliza Antonio Padre. La autogestión. Como diciendo, si no encuentro a alguien que le interese mis ideas, me autogestiono yo y las llevo adelante solo. Y por suerte encontré como socio a Milcar Gilaver, que me dijo, ¿cómo no? Hagámoslo. Entonces... Con él fuimos a grabar a Valentín Alsina La Ponzoña y coprodujimos ese disco. Lo mismo empezó con Polcas. Era como una época que eran esa época de los 90 en donde realmente mis ideas, buenas o malas, no les interesaban a nadie. Chango, viniste con el acordeón, vamos a aprovechar, ¿no? ¿Qué quieres que toque? O sea, que lo que vos quieras. No hay mucho que pueda. Bueno, pero. digo, me estoy guardando para el 12, ese que no quería perder la oportunidad de invitar a la gente. ¿Hay algún momento de tu concierto de la ópera en el cual estás solo con el acordeón? No, pero podría pensar. O sea, hay cosas que. Hay veces que ahí me gusta tocar cosas, por ejemplo, de los discos que los tengo guardados bajo 7 candados, por ejemplo, Bailemos y uno. Hay una composición muy bella que yo hice a mi papá que se llama Lucas. El disco no suena así, por eso, pero yo si voy para atrás digo, wow, porque era la época, fue mi papá tocó conmigo, dejó la carpintería y empezó a tocar conmigo en las giras que yo hacía, y entonces grabó en mi primer disco una polca rural, grabó en el segundo otra polca rural y unos zapucáis, y giró un poco conmigo, y bueno, después falleció. Y ¿Él llegó a estar en Polcas de mi Tierra? No. Tu tío. Claro, es mi tío Marcos. Mi tío Marcos, hermano menor de mi papá. Me acuerdo cuando fui a ver la presentación de Polcas de mi Tierra, que Marcos copó la parada. No había manera de bajarlo. Era más sobrino que nunca. No, y Marcos, por ejemplo, era es ahora o nunca, tenía tanto dijo, entusiasmo que, por ejemplo, cuando yo fuimos a la kermés, que íbamos a grabar después del almuerzo, íbamos a grabar el disco en vivo, una parte de Polcas de mi Tierra que él tenía que cantar unas canciones. Ya en el almuerzo estaba difónico, de que a los gritos, con toda la gente y los paisanos y todo lo demás, un personaje total. Pero, por ejemplo, y fue la época antes de hacer Bailemos y ya mi papá falleció, yo compuse esto para él, y que era la época que yo estaba, que si yo tocaba en obras, con Divididos, era una época muy muy especial, eran los años 90, claro. 90, 91. Tu irrupción, irrumpiste. Sí. Digamos, fue fuerte en su momento. Sí, sí, sí, pero arranqué un poco antes con Contrastes, cuando le había hecho la versión del Tren Expreso de Barbosa y todo eso, que tocaba más en los festivales. Ya después con el sonido de Bailemos, medio como que no encajaba mucho mi sonido, y eso después me llevó a estar casi cada vez, o sea, cada año que pasaba tenía menos festivales en los cuales tocar. Ahora, bueno, estás tocando Puinandí, y sí, ahora digo Pui porque te escuché, sí, se escribe Pinandí, pero en guaraní es Pui. Exactamente. Los Descalzos. Y ya es un disco un tanto viejo, ¿no? Sí, tiene sus 3 años. ¿Y qué pasa en tu cabeza años musical, digamos, digamos, ya estás en otra cosa, o no? En un sentido que hay una imagen que últimamente está fuerte en mi cabeza, que es que yo últimamente siento que estoy tocando una sola canción todo el tiempo. Es en realidad la suma del repertorio que uno hace, no son canciones aisladas, sino todas son una sola canción con diferentes momentos y situaciones. Entonces uno está tocando la misma canción todo el tiempo, solamente que cree que a medida que pasa el tiempo la toca mejor a esa misma canción. Bueno, es una constante en los artistas, digamos, si uno habla, no sé, de Borges, digamos, finalmente hay 2 o 3 temas y 2 o 3 estructuras, lo que pasa es cómo lo hace, es genial. Claro, y uno cree que está buscando la manera de contar algo y cree que ahora lo está contando mejor de lo que lo contaba antes, pero siempre estaba tratando de contar lo mismo. ¿Y cómo sería esa canción? No, qué sé yo, es el concierto entero es una sola canción. Está bien, pero digo, ¿cómo la podrías definir? Estamos hablando, digamos, finalmente de quién sos, sí, ¿no? hablar de quién es uno es una cosa un poco más compleja todavía, pero... Pero bueno, al menos artísticamente, si vos me decís que te das cuenta que es una sola canción que estás tratando de tocar cada vez mejor. Sí, sí, pero... Entonces, por ahí ahora estoy pensando, pienso mucho en el sonido. Primero tengo que encontrar el concepto sonoro y después aparecen más canciones, más repertorio nuevo, si uno puede decir. Vos tuviste un tema, si querés hablar, si no, no, pero hasta Tarefero estuviste con los hermanos Núñez. Sí. Y con la percusión de Iñazú, y después ellos se fueron. Claro, es que el corazón, por ejemplo, el corazón de Chamamé Crudo es la batería y el bajo. Por ejemplo, es el power, un trío de batería y bajo. Los temas están compuestos muy con esa estructura. Después el corazón por ahí de Tarefero es el bandoneón de los hermanos, el bandoneón y la guitarra de los hermanos Núñez. Ese es el corazón, y con el acordeón, por supuesto. O sea, como que la estructura sonora de Chamamé Crudo era la batería, el bajo y el acordeón, y yo me ponía a improvisar mis composiciones con ellos. Se van ellos para hacer su propio proyecto y vos te quedás... Y en Tarefero yo empecé a trabajar con los Núñez. Yo, el tema es como el prostíbulo y temas como eso, en realidad todos estaban como armados más en trío, el trío de bandoneón, guitarra y acordeón, y en donde era el contrapunto de acordeón y bandoneón, como escuchaban los discos de Blas y como escuchaban los discos de Coco Marola y todo lo demás. Después vino el contrabajo, el violín, todo lo demás. Como de alguna manera el corazón de Puinandí es la cuerda, el violín y el cello y la percusión, porque hay un trabajo de percusión muy, muy... ¿Y ahí es la primera vez que vos te pones a las órdenes de un productor? No, en Tarefero estaba Ben Mandelson. Ah, bien, bien. En Tarefero era Ben Mandelson, que inclusive yo no fui... Qué curioso que yo no fui productores extranjeros. Porque no tiene nada que ver con la fantasía de la gente por ahí de otros géneros que por ahí quieren como llevar adelante su fantasía de mezclar en un estudio. Grabé el platillo, la batería en Miami. Claro. ¿Y tu música dónde está? No, sino que la idea de trabajar con un productor de afuera era que de alguna manera el productor te pone contra la espada y la pared como diciendo cuál es tu historia en un contexto en el cual todo el mundo tiene algo para contar. Entonces medio como mi primera reunión fue... En un festival llamado Womex, y la primera reunión que yo tuve con Ben Mandelson, como me dijo, bueno, ¿cuál es tu historia? En un contexto que estábamos en un festival en donde esa noche estaba tocando un tipo de Mali, después venía uno de África, después venía uno de música gitana, después venía música de los Balcanes, después venían unos brasileros. Entonces, como diciendo, ¿cuál es tu historia en un contexto como este, en donde todo el mundo tiene algo para decir? Entonces ahí es como que tratás de empezar a sintetizar y decir a ver qué realmente vale la pena demostrar del lugar de donde yo vengo. Chango, a mí por lo menos por ahí a lo mejor puede pasar eso con un productor argentino, pero a mí yo sentía que me encontré con una persona que realmente me ponía contra la espada y la pared a ver si mis ideas valían la pena o no. Aparte me parece que el productor también funciona, ¿no?, como alguien que te baja el ego, ¿no?, que quizás te pone un poquito freno quizás a una cosa que... Sí, no, es como... Yo estaba pensando, por ejemplo... Es como que puede ver desde un lugar un poco más objetivo toda la situación, claro. Y entonces El mejor disco de Paul McCartney de los últimos años es uno que el tipo se puso a disposición de un productor, de Nigel Godrich. Y claro, es ¿cómo alguien hace para decirle algo a Paul McCartney siendo más joven? Bueno, así salió el disco, salió bien porque el tipo pudo decir, bueno... Es como que uno tiene un par de ideas, pero a veces si las estás llevando adelante no estás mirando tan bien. Yo lo tuve, ¿te acuerdas cuando vino Gustavo Santaolalla, que estuvimos hablando de estos temas? Y hubo una pregunta que no supo responder. Y yo decía, bueno, si hubiese existido un productor, por ejemplo, de Jimi Hendrix, o de Tránsito Coco Marola, o de Goyeneche, el último Goyeneche, ¿qué hubiese pasado? O sea, ¿le hubiese permitido a Hendrix que haga un solo de 5 minutos? Digamos, también hay que tener cuidado con la producción, de potenciar al músico y no limarle todas las asperezas, que a veces las asperezas están buenas en la música popular. No, bueno, seguro, pero eso, por eso hay productores y productores. O sea, hay productores que justamente tienen una mirada en donde te empujan a que hagas eso que no te animarías a hacer, y hay productores que simplemente quieren hacer de todo. Prolijar. Quieren hacer como una fábrica de que todo sea exactamente dentro de su concepto y nada más. Claro. Pero se supone que si vos estás en una búsqueda vas a buscar al productor que te va a ayudar a empujarte a hacer claro. lo que no te animabas a hacer. ¿Y te gustaría ser productor de algún disco o te pondrías vos del otro lado? Y a veces siento que yo podría ser un buen productor porque la experiencia de todo lo que he visto y de todo lo que he trabajado, por ahí yo escucho y digo, esto podría haber sido mejor grabado en tal lugar, de tal manera, con tal concepto. Escucho muchos discos desde ese lugar, a veces soy bastante crítico. Y aparte tenés una... Bueno, estamos conversando con el Chango Spasiuk, estamos con David en operación técnica, con Nacho y Paola en la producción. El 12 de noviembre va a estar haciendo su presentación porteña del año en el Teatro Ópera del Chango. Y estaba pensando esto que decías recién, bueno, acabas de ganar el Martín Fierro de Cable por tu programa de encuentros, Pequeños Universos, sí. La tercera temporada. Ahí, digamos, quieras o no, te nutrís de un montón de historias y digamos, debe ser como bastante importante, ¿no? Para vos estar en contacto con tanta gente que te muestra su música, te cuenta su historia. Para mí el regalo más grande de haber hecho Pequeños Universos es, ahora estoy hablando un montón y un montón de veces hablo y pareciera que no me cuesta hablar y que es lo que más me gusta, pero hacer ese programa me ha enseñado a escuchar y no hablar. Lo que decía antes. Y a mí para mí es como una bendición sentarme y no tener que hablar, escuchar, simplemente escuchar y dejar que la situación sea lo que es. No si es como demasiado tranquila, bueno, pongámosle un poco de onda, y si es demasiado agitada, si no, es lo que hay. ¿Cuál y, de todas las historias te pegó más? ¿Hay alguna? Bueno, son 39 viajes en 4 años, pero me gustó. Hace poco murió el Negro Gómez, que es el violinista que enseñó a tocar a todos los violinistas en el Chaco Salteño, por ejemplo, que es la escuela de violinistas que hay detrás de la música del chaqueño palavecino, y que es en la zona de Salta. Sisto, no, no, no, del chaqueño. Ah, los viste los, la escuela de los violinistas que suenan detrás, sí. Todos esos violín del Chaco Salteño, y que es el norte de Salta, donde está el Pilcomayo, junto al límite con Bolivia y con el Paraguay. Ese lugar se toca el violín de una manera muy particular. Y yo, a mí me impactó mucho ver la gente de ese lugar tan agreste, tocando una música tan dulce. Y el Negro Gómez es un tipo que tocaba muy bien el violín y que enseñaba a toda la gente de la zona a tocar. Y a mí, por ejemplo, ese fue un lugar que me impactó mucho. Pero en realidad todos me han gustado de una manera u otra, pero ese lugar siempre lo recuerdo muy intenso. Era llegar hasta ahí y escuchar en ese lugar, que era un polvaderal y en el medio del monte, y de golpe 4 o 5 violines tocando juntos a una chacarera, era una cosa intransferible. Bueno, ¿te tocas otro temita? Pensar para que no tiene plata para ir a la ópera. No, estamos saliendo para todo el país, hay gente que claro. No puede ni siquiera... No sé qué podría tocar. ¿Qué querés que toque? No sé, qué sé yo. Hay una versión que vos tenés de Libertango que a mí me encanta. Pero a lo mejor estás cansado vos. Para otro lado, pero dije sigo, me quedo acá nomás. Solo tu programa, Qué lujo tenerte. Aparte, viste que le pones la moneda y toca. Como, ¿viste? Le dije libertad y ahí ya empezaste. No, no, es porque me puse y cuando estaba tocando decía, ¿para qué carajo empecé a tocar esto? Mira, ya tenía ganas de irme para otro lado, pero dije, tengo que terminar. Bueno, nos queda muy poquito de programa, Chango. No, me acordé que estuvimos hablando la vez pasada de la diferencia que hay entre justamente la música del litoral y el tango, que el tango está escrito. Hay como toda una tradición de música escrita y que el chamamé está todo así en el aire. De alguna manera, obvio que ambos universos hay para la gente no sabe, digamos, un músico, Bob Telson, se compra la partitura de un tango, se siente ahora, si quiere hacer lo mismo con el tema... chamamé, no hay un chamamé, y si está escrito, no está bien escrito. O sea, si vos escuchás voy a hacer como una exageración, pero si vos querés escuchar Kilómetro 11 como está escrito, por ahí lo lees y está como... Por ejemplo, claro. Cuando Kilómetro 11... Por decirte. Entonces, de alguna manera, en el tango hay se ha codificado y se ha podido documentar no solamente buenas composiciones, sino la manera orquestal de tocar estilos. Y ese es un trabajo que creo que sería más que necesario en el resto de la música popular para que quede un registro y para que el boca a boca sea algo secundario y no primario. Sí, el boca a boca es para otra parte del lenguaje que no se puede escribir y que tiene su misterio, pero que cada música tiene su misterio y que hay una parte que se tiene que aprender de otro que sabe por tocar. Por eso es tan fuerte, digamos, la música litoral en el conurbano bonaerense, que son los hijos de los que emigraron de... Y en las familias y siguen tocando, aunque sea en el patio bonaerense, pero es el patio... Y los paraguayos, los hijos de los paraguayos todo, también, entonces, hay una transferencia de ese lenguaje de pero cuando yo otra constante de Pequeños Universos es ver que la mayoría de las situaciones musicales son en los patios de las casas y de tíos y de padres, y pero sería bueno que se pueda documentar, no sé, escuchar las composiciones, no sé, La Ratonera de Montiel bien escrita. En la bemol y poder escucharla en un pianista virtuoso transcribiendo La Ratonera de Montiel, no sé, sería bello en el chamamé poder que se pueda empezar a trabajar y documentar la manera de escribir realmente cómo tocan estos grandes compositores. Bueno, Changuito, se nos fue el tiempo, ya viene Daniel Viglietti con el Tímpano. Suerte el 12 en el ópera. En el 12 vamos después, a... Después, dale, contale. No, que en el 12 va a estar Helen de León en violonchelo, Víctor Renaudó en violín, Sebastián Villalba en guitarra, Marco Villalba en percusión, Juan Pablo Navarro en contrabajo, Marcelo de la Mea en guitarra. Con todo ese ensamble vamos a estar tocando mucho de Puinandí y un poco de cada, no sé, algunas cosas de tarefero, algunas cosas de polcas, para ver... Van a haber un par de invitados, sorpresas seguramente, que van a venir. Tira uno. Va a haber mucha música. Bueno, Chango, un temita así de despedida, y te agradezco muchísimo que hayas estado acá en Flores Negras. No, Mariano, un placer, gracias. Y bueno, y suerte, Saudal, un tema de la despedida. El tema de la despedida, a ver. ¿A qué hora va? Estamos a 11:30, estamos ya con... Entonces, con la copita... Ahora, ¿no? Thank you.